me arranco la gallina, me prendo un cigarro, destapo una birra. Guarda que vengo, no toque la tuya, te pego un derechazo, no te hagas el ojo y te dejo pintado. Guarda que vengo, vengo de capitán, la muevo, la piso, te la mando a guardar. Vengo para jugar, si pinta el cachengue me pongo a cantar. Pero vos sabés que mi corazón me late por vos, me late, me late. Platea mi negra, pero se paró. No importa si es flaca, no jode la grasita, yo la quiero a todas. Que mi corazón me late por vos, me late, me late. La tía mi negra, pero se paró. Vengo de capitán, la muevo, la piso, te la mando a guardar. Vine para llegar, si no me detiene ningún oficial. What?